Talking about 500,000. 500,000 pastillas. Over 500,000. Entre medio millón. Medio millón de pastillas que ganamos. Órdenes de mero arriba. Rápido me tendí, manejé el chinga. Una maleta en un Nissan. Llevo una bronca casi de por vida. Pa' mí ya es normal, cosa bien casual. Me acompañan medio millón de pastillas. Quería llegar, le quise pisar. Me prendió las luces aquel policía. Carnalito valió madre. La mente en blanco y se me enfrió la sangre. De esta no pude salvarme. De tantos goles uno iba a fallarme. Mi madre llora, mi hermana consola. La plata es plata, lo dice una rola. Dino a la droga, Diosito perdona. Espero me entienda, quería pa' las cocas. Y diga no a las drogas, pariente. De vez en cuando nomás. Quejarme, por el ratito aquí van a guardarme. Largo el tiempo se me hace, pero es el único que va a salvarme. No queda más, solo recordar bellos momentos que un día pude darme. Y siguen más, aquí no es final. Tarde o temprano salgo a celebrarme. Visité unos cuantos antros, pasé a mi morra y tuve buenos autos. Siempre a mi lado iba un sapo, ya no se agüite, aquí estoy sano y salvo. 602 era el destino. Esta vez el jale nunca llegó. Esperen pronto y regreso. Saludos pa'l Valle de Chicalón. Thank you.